Cero, La Rosa de los Vientos. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Nuestra única misión es la de entreteneros, la de informaros, la de plantear una buena divulgación histórica. En fin, pasar un ratito muy agradable en compañía de la radio, al calorcito de la radio, y disfrutando de todo el maravilloso universo que plantea La Rosa de los Vientos cada noche, cada aventura, cada emoción aquí en Onda Cero. Vamos a disfrutar mucho con Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, Noemí Bouza, este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Es una noche muy original, muy emocionante la que tenemos por delante. Además, motivo de orgullo para nosotros recibir la visita, la presencia de Chus, el líder carismático de Mago de Oz, todo un poeta del rock, y estar aquí para estrenar. Vamos a desprecintar, vamos a desvirgar el nuevo disco de La Rosa de los Vientos. Y ahí está Mago de Oz, claro que sí, uno de nuestros grupos tótem, muy querido por todos en el país y también en América. Una proyección internacional asombrosa, la de Mago de Oz, es auténtica referencia musical ahora mismo en nuestro país. Cada concierto suyo es una fiesta multitudinaria. Están ahí dando muy duro, apostando muy fuerte por la música en la que ellos creen. Y la verdad es que es motivo de felicidad para nosotros que Chus esté con La Rosa de los Vientos. Dentro del CD está La Fiesta Pagana, una canción también emblemática, que en su día fue, además cerraba nuestros programas hace años. Y yo creo que a Chus esa canción le gusta mucho, le tiene mucho cariño. Fue un claro lanzamiento para el grupo. Y ahora me contaba Martín que claro, no hay fiesta, no hay pueblo que no termine su fiesta con La Fiesta Pagana. Bueno, pues vamos a comentarlo esta noche y vamos a hablar de muchas cosas y cómo ha ido la gira para Mago de Oz. Además, en nuestros pasajes de la historia vamos a retrotraernos en el tiempo, vamos a viajar a la época de la República Romana, esos dos siglos de guerra interminable, dos siglos de guerra que tuvo que emplear Roma, la República de Roma, para doblegar el espíritu de libertad de nuestros celtíberos, de nuestros íberos, de nuestros celtas. Vamos a hablar de Numancia. Allá por el año 133, las tropas de Escipión Emiliano, llamado el segundo africano y posteriormente el numantino, 25.000 legionarios se tuvieron que emplear muy a fondo para doblegar a los arevacos, esos celtíberos indomables, esos irreductibles celtíberos que aguantaron 20 años de asedio en la ciudad de Numancia. Vamos a recordar ese episodio histórico magno para nuestra historia. Ahí estará esa sección nueva que además estrenamos la semana pasada con gozoso éxito, con nuestro Raúl Sable, nuestro Raúl Sinovas, desde Sogún, desde Salamanca. Los cómics son protagonistas en la noche de los lunes aquí en La Rosa de los Vientos. Hay muchos cómics que se están llevando al cine, previsiones también sobre futuras películas taquilleras, por ejemplo Hellblazer, es una de las películas que va a llegar muy pronto, Sin City, y además con artistas de renombre, Bruce Willis, Keanu Reeves, Mickey Rourke. La verdad es que los grandes de Hollywood siempre se apuntan a esto de los cómics. Hablaremos del eterno enfrentamiento entre las dos grandes editoras, Marvel y DC. Bueno, pues de todo esto, junto con Raúl, a partir de las 3 y 5. Noticias azul y verde, sobre ciencia, sobre espacio, medicina. Vamos a comentarlas y también el correo electrónico que está funcionando ya a tope, rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Para finalizar, nuestra gente sin escrúpulo. Bueno, ayer lo de la pizza italiana causó sensación, vamos a ver hoy qué pasa con las noticias que nos traiga Noemí. Bueno, 2 horas y media por delante para disfrutar de la radio con total intensidad, la radio en colores. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Su aroma y su calor

Y yo sé que hay mucho rockero que se ha apuntado al, sí, al síndrome Rosa Ventero, porque la verdad es que yo por donde voy hablo maravillas de ti, no, de sí, Silvia, de todas las cuatro Cs, de todo el mundo, porque, bueno, en parte Mago de Oz es fruto de este programa, porque yo desde que tenía 22 años, allá por el 92, 93, pues empezaba a escuchar tu programa con Turno de Noche. Qué jóvenes éramos, Y bueno, pues muchas veces cierro los ojos y me retrotraigo a esa época y la verdad es que yo creo que todos formamos parte de lo que hemos aprendido y hay una parte muy grande de Chus y de Mago de Oz que va a ser siempre... Y los de cierto trante nos vamos buscando, ¿verdad? Sí, nos vamos buscando. Nos vamos, sí. Bueno, y pedazo de disco. Bueno, el de La Rosa, ¿qué te ha parecido, Chus? ¿Te ha gustado? Precioso, precioso. Ahí está. La verdad es que, tanto de la presentación, es un disco muy... que guarda toda la imagen del programa. Porque es un... yo lo veo elegante. A la vez que elegante lo veo... Tiene un toque galla, la portada. Sí, sí, tiene un toque maguero, Sí. Pero bueno, aparte de, bueno, estoy viendo aquí a Cifuentes, a La Unión, Luar na Lubre, grandísimo, yo creo que uno de los mejores grupos de música celta que hoy en día, Luar na Lubre. Sí, Sa Luna en el Bosque Sagrado del Roble. Vamos a poner un poquito esa canción que nos encanta a todos, es un, además de folclore tradicional, ¿verdad? Sí. ¿Tú también la...? Sí, eso lo hicimos en Finisterra, lo denominamos Duerme. Sí, cómo suena, Es que, mira, se pone... Rosiña, Es preciosa por dentro, por fuera y sus cuerdas vocales hacen honor a la belleza que tiene. Yo tengo el placer de conocerla. Sí. Y Luar na Lubre creo que es uno de los grupos más... la palabra es elegante dentro de la música celta y mágicos. Sí. Yo creo que... porque bueno, Mago de Oz tenemos la suerte de beber de varias fuentes. Una evidentemente es el rock duro, el heavy metal. Y el otro 50% nuestro dueño es el druida celta. Y grupos como Milladoiro, como Wendal, siempre nos han marcado profundamente. Sí. Y Luar na Lubre es una de estas bandas que yo creo y recomiendo que escuchéis, sobre todo el último disco. Es un disco maravilloso, exquisito. Y bueno, la verdad es que si cerráis los ojos y os imagináis un paraje gallego, yo que he tenido la suerte de hacer el Camino de Santiago para escribir las letras de Finisterra, yo tengo un cierto cariño a esta tierra, de Meigas y sobre todo de Anocheceres. Ah, a la luz de la hoguera. ¿Cómo se quedó Michael Field boquiabierto cuando escuchó a Rosa? Sí. Michael Field además tuteló a este grupo, dijo que había que proyectarlo, había que darlo a conocer, ¿no? Pero ni Michael Field, porque hizo la versión, pero no consiguió la magia que tiene este grupo. No. Es, los Luar na Lubre son únicos. Bueno, pues algún día puede surgir la colaboración entre vosotros y Luar na Lubre, ¿no? De hecho eres... ¿Tienes la bola de cristal? Es una de mis metas. Sí. Mago de Oz ha colaborado con muchos artistas de rock. En este último disco, Belfast, que es un recreo, como yo lo llamo, entre Gaia 1 y Gaia 2, hemos tenido el placer de contar con Serpa y con Julio Castejón de Asfalto. Y ahora me apetece mucho... ser enseñado por grandes maestros de la música celta como Carlos Núñez y Luar na Lubre. Y sí tenemos en mente hacer, para Gaia 2, hacer un poquito de mestizaje en alguna canción, incluso con Morente, queremos hacer, y Vicente Amigo. Queremos hacer un tema, queremos intentar, a ver cómo nos sale el invento, mezclar la música andaluza con la música celta. Sí. Y ver lo que sale. La composición ya está hecha, además. Ya está perfilada, ¿no? Sí, sí. Se llama El Paseo de los Tristes, como esa preciosa calle de Granada. Sí. Y ahí estamos, trabajando en ella, a ver qué sale. ¿Y cuándo sale Gaia 2? Pues mira, nosotros la gira la terminamos el 13 de octubre en Caicalsen, que es una localidad muy cerquita de Valencia. Sí. Se llama el concierto 124 de la gira. si este que habla sigue con fuerzas. Si te queda cuerpo. Si me queda, hasta que el cuerpo aguante, como decíamos. Sí. Nos tomaremos 15 días de vacaciones y el 2 de noviembre marchamos para hacer 16 actuaciones en México. Sí. Y ya la gira mundial la terminamos en el Estadio Olímpico de Bogotá, en Colombia. Bueno, ¿cómo se ha recibido América, eh? América, bueno, América es nuestra amante. Siempre lo digo, es ese amor lejano, ese amor a veces inalcanzable. Sí. Y ese amor temperamental, que lo mismo te quiere, lo mismo te odia. América tiene... América es una mujer. Sí. Además huele como la mañana recién lavada. Yo América, sí. América es el vergel. Yo, en una de las letras de Gaia, sí. La conquista, sí. El personaje que yo cuento, sí. Cierra los ojos y existe un paraíso, es América. Es América. América, sobre todo por su gente. Y te has traído muchas canciones de allí, ¿no? Sí, me he traído mucho. Me he traído sobre todo... Porque mira, Juan Antonio, en esta vida... No importa los méritos que tú consigas, los discos de oro, los premios Ondas, todas estas cosas, lo único que te hacen es, bueno, pues alimentar el ego, que está muy bien también, necesitamos todos una parte de ego, pero lo importante es lo que te llevas en la mochila. Lo importante es, dentro de X tiempo... Cuando acabe todo, ¿verdad? Si tengo un kiosco de prensa, nadie me va a poder quitar jamás. Que estuviste allí. Que una persona me puso una mano en el hombro y sí. Me dijo gracias. Gracias. Son cosas quizás demasiado sencillas, pero cuando estás en el mundo de la industria, que es tan vertiginosa, tan rápida, empiezas a valorar lo que realmente, y valga la redundancia, tiene valor, que es un gracias, simplemente. Gracias. Además, bueno, está bien para el ego, vender muchísimos discos, ser famoso, ser conocido, pero lo importante es que te venga una persona que no conoces de nada, a miles y miles de kilómetros, y te diga, esta letra me ha ayudado, gracias. Sí. Eso es el disco de platino para mí. Yo se lo comentaba a los chicos en la redacción esta noche, escuchando a Jorge Bucay, al autor argentino, sí. De tantos cuentos, tantas emociones, decía el otro día... Y decía bien que hemos perdido el sentido de la palabra conformarse, ¿no? Sí. Claro, ya sí. No disfrutamos de la vida. Tenemos que ser competitivos, tenemos que ser claro. los número uno, tenemos que vender. Y luego cuando queremos luchar, hablando de Jorge Bucay, que sí. yo soy todavía un gran admirador, contaba un cuento sí. de un hombre que fue al circo, se pasó por la parte de atrás del circo a ver a los malabaristas, a ver a las fieras, y vio un elefante enorme. Ese elefante que era capaz de tirar un árbol estaba atado y encadenado a un poste de no más de 40 centímetros. Él se preguntaba cómo con un simple tirón de cuello no conseguía la libertad. Sí. Estuvo preguntando hasta que finalmente, como casi siempre, un anciano le comentó que probablemente ese elefante, cuando era pequeñito, estaba atado a esa misma estaca de 40 centímetros y estaría toda la noche tirando sin conseguirlo, y toda la mañana siguiente, y una semana y un mes, hasta que en su memoria se quedó grabado que jamás podría salir de esa estaca. Y ese elefante, hoy mayor, si realmente pegara un tirón con el cuello, sería libre. La moraleja es que hay que seguir esforzándose y hay que seguir tirando del cuello para alcanzar la libertad. La verdad es que Jorge Bucay es un personaje muy lindo, como dice. Muy lindo, muy lindo. Sí, aquí le quitamos el corsé. La otra versión de La Rosa de los Vientos, la original, es una versión, no hace falta que te lo diga, hecha con el corazón, hecha sí. con el sentimiento. Sí. Y como todas las cosas bellas y todas las cosas que merecen la pena, siempre tienen dos puntos de vista y tienen dos caras. Sí. Una cara amable y una cara más agresiva y oculta. Sí. Y La Rosa de los Vientos, había que ponerle otro traje también, uh-huh. a ver qué tal estaba. Y está muy guapa también, más desmelenada y más heavy. Este es el traje guerrillero. Este es el traje de por la noche. De por la noche. De por la noche. Bueno, Chus, 123 conciertos, algunos, todos memorables, pero alguno especial, ¿no? Madrid, ¿no? Hombre, Madrid tiene lo que tiene, claro, claro. Lo decía aquel. Allí con todos aquellos, ¿no? Sobre todo. Y los de más allá. Y los de más allá. Pues yo no creo en el más para acá, decía uno. Sí, eso que era 20.000, ¿no? 20.000, sí. 18.000 almas. 18.000 almas. La verdad que lo de Madrid fue muy especial, no por ser la capital del reino, que ya de por sí, hombre, quieras que no. Impone. Sí, y porque toda la prensa está muy centralizada en Madrid. Sí. Sino por lo que significaba que un grupo de rock duro tocara en las ventas, cuando, bueno, pues no sé por qué diablos se nos ha vetado, y hay mucha gente que sigue pensando, o que sigue mal pensando, que la gente rockera es gente que incluso hasta no tiene estudios, yeah. Y que no sabemos comportarnos, cuando, bueno, es un tipo de música absolutamente normal, y bueno, como alguno podréis ver, incluso se juntan más de dos palabras. Entonces no nos entraba en la cabeza cómo no se puede tocar en las ventas. Sí. Si de hecho, pues, se asesinan toros, ¿por qué no puedo hacer yo música? Desde cuando se está hablando ya del heavy como la música clásica del siglo XX, ¿no? El legado del siglo XX hablará siempre de, si hablamos de música, del heavy, ¿no? Sí, yo creo, además, el heavy es una música, no sé por qué diantres, todo lo que se desconoce da miedo, como cualquier religión que desconoces, o como cualquier, y todo da un poco miedo. Y yo sé que evidentemente necesitamos un corte de pelo y un sastre, porque tenemos un gusto bastante nefasto distinto, yo eso lo entiendo. Sí. Pero lo que se pretendía era hacer música, y bueno, demostramos que 18.000 almas votando y pasándoselo bien, relacionándose entre sí, no hace daño a nadie, al revés. ¿Y cómo son los amigos de Mago de Oz? ¿Qué tipo de público? ¿Edades? ¿Perfiles? Normalmente el tipo de público de Mago de Oz es muy heterogéneo, es muy... Hay de todas las edades. Sí, ¿no? Es muy como Mago de Oz, porque Mago de Oz yo creo que es como cualquier persona. Una persona no quiero que sea extrovertida, y punto. Una persona es extrovertida, puede ser tímida también, depende de qué situación. Y Mago de Oz tenemos un punto agresivo, un punto melancólico, un punto muy fiestero, un punto como la fiesta pagana, que ahí estuvo un poco irreverente, sí, que también está bien. Sí. Y entonces hay todo tipo de público. Sí es verdad que prima la juventud. Tenemos, bueno, os voy a contar una cosa que se ha decidido hace poquito, porque tenemos un público tan joven, que no les dejan entrar en los conciertos. Ah, claro, tienen que ir con los papás. Vamos a hacer en la Noche de Reyes un concierto, se me ocurrió, lo estuve comentando con mi manager, y queremos hacer en Sanadú, en el Parque de Atracciones, un concierto, un sábado a las 12 de la mañana, el cual tenga prohibida la entrada cualquier mayor de edad, si no acompañado de un menor. O sea, es darle la vuelta totalmente a la tortilla. Sí. Para que vaya un niño de 14 años, de 14 años con... pero si va un chaval de 18 años no puede ir si no está acompañado a su hermano pequeño. Y entonces eso da un poco, te da un poco la idea del tipo de gente que tenemos. Sí, estamos escuchando La Fiesta Pagana, que es la aportación de Mago de Oz a este primer CD. Decimos primero, a ver si tenemos suerte y hacemos un segundo y un tercero. Y La Fiesta Pagana es una canción para vosotros, referencia obligada, ¿no? Siempre hay que hacer, sí, La Fiesta Pagana, ¿no? Sí, esto es un poco el Smoke on the Water de Mago de Oz, sí. O el Déjame, para los secretos en su día. Sí. Hay canciones que evidentemente te marcan mucho, son las... es como el primer beso, nunca lo vas a olvidar. Sí. Aunque a veces sea traumático. Y yo, a diferencia de muchos artistas que reniegan siempre de sus éxitos, no. Yo al revés, yo creo que conseguimos con esta canción juntar y agrupar la música celta y el rock en uno, y dar un toque de atención también a la iglesia, que también está viendo de vez en cuando. Una irreverencia total, Chus. ¿Eh? Sí, la verdad es que estaba ahí bastante... Estabas muy rebelde ese día. Estaba rebelde, pero luego la arreglo siempre con un poema. Claro, porque el avance está demasiado gordo y eso hay que contarlo. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con Chus, con Mago de Oz, con el disco de La Rosa de los Vientos. Estamos viviendo una noche muy emotiva, estamos muy contentos, encantados de contar aquí con Chus, escuchando La Fiesta Pagana. Bueno, esta sirvió para broche de oro de cada programa durante un tiempo, ¿eh? En La Rosa, sí, de los Vientos. Ahí estuvo. ¡Ay, qué maravilla! Qué claro es, mi querido hermano Chus, qué claro es, qué diáfano. Sí. Qué mensaje. Pero he sido excomulgado, que lo sepáis. Ahora regresamos, escuchamos las noticias, seguimos con Chus. Vino y pan para los tuyos, vives muy gordo al abad. virgen viste de oro desnuda. Como brasas en el cielo, que el dedo del canario sigue cantando su tumba para el canto libertario. Donde miras al mundo y ves a la fiesta guardada en la pena y de beber. De la misma condición no es el pueblo a su señor. Ellos tienen el cielo y nosotros nuestro sudor. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián. En Onda Cero. Lo que voy a decir que se me entienda bien, pero ¿qué flauta tiene Carlos Núñez? Oye, la nena tampoco canta mal, ¿eh? Pero no tiene flauta. No tiene flauta, ¿no? Como dice Pepe Intré, tiene órgano canoro. Qué bonita canción, ¿verdad? Además, evocando la isla de Irlanda, sí. El Pozo de Arán, Carlos Núñez, Anabela, bueno... También recogido de la tradición popular, de leyendas. Además, Carlos es una persona muy simpática también y es un genio, ¿eh? Sí. Es un genio. Sí, sí, sí. Magnífica persona, ¿eh? Sí, sí. Apúntalo, Chus, para el disco este que estamos preparando ahora sobre la marcha, incluir una voz blanca de estas celtas. Yo sigo con Fernando, ¿eh? ¿Sí? Yo a Fernando le veo. ¿A Fernando Rueda? Sí, sí, a Fernando Rueda yo le veo. Sí. Y le veo madera. Pero es que Fernando es una voz blanca del Tirol. Fernando es un niño del Tirol. Yo a Fernando, como te decía antes, a ti y a Silvia le veo yo haciendo Lili Marlene. Lili Marlene. Sí, una trompeta así apagada. Sí, sí, sí, sí. Le iría bien, Lili Marlene. Muy bien, muy bien. Y a Le Luthier. No va a haber quien aguante. Y a Le Luthier dice, los niños del Tirol. Y dice, escúchelos antes de que crezcan. Por cierto, estoy bebiéndoles a Le Luthiers en Sevilla. Bueno, son maravillosos. Con una orquesta sinfónica. Con 42 músicos, sí. En el Estadio Olímpico de Les Luthiers, y bueno, una lección de humor, de clase, y recomiendo a los oyentes. Sí. Van a pasar en noviembre, otra vez, noviembre. En Madrid, en Barcelona, y no os lo perdáis porque Les Luthiers es un soplo de aire fresco, sobre todo porque tiene una forma de hacer humor muy fino y muy, muy inteligente. Muy de la Rosa de los Vientos, aquí sí. Los hemos puesto mucho y les hemos entrevistado, y la verdad es que es el grupo mítico por excelencia. Y llevan ya 36 años. Ya está, yo me quejo porque llevo 122 conciertos. Llevan 36 años y además, claro, lo que se os pide siempre es que estéis absolutamente geniales, lúcidos, pero yo supongo que 123 conciertos, a veces, Chus, que si una gripe, ¿no? Que sí. Si un cansancio, que si la voz un poco rota, pero hay que darlo todo, ¿no? Hay que darlo, como decía Freddie Mercury, el show debe continuar, sobre todo cuando... Es que somos 8 músicos. Sí. Entonces, claro, es complicado que los 8 a la vez estemos bien, estemos los 8 guapos. ¿Os habéis visto alguna vez en un momento crítico decir, joder, que tenemos la gripe los 8, no? La gripe no, pero antes de salir a... No sé qué concierto fue, antes de salir a... Pues faltaban 5 minutos. Sí. José se nos iba. Estaba en el baño y no había forma. No sabíamos, pero... Pero no de reto, o sea, que es que no podía. Que no podía. O sea, le poníamos pañales y entonces tuvimos que retrasar el concierto como 25 minutos. Sí, y la gente diciendo, mira, ya se lo han creído, ya... No, nuestro manager le decía al promotor, es que se nos caga. Y el promotor decía, bueno, pues si ya lleva muchos años, no creo que sea de miedo. Sí, sí, pero... Y sí, sí, pues sí pasaron cosas en la carretera... A José lo lleváis en la cámara isobárica, ¿no? José duerme bañado en formol. En formol. Lo que pasa es que cuando se cae el telón y ves 8.000, 9.000 almas, sí. Y ves los ojitos de las primeras filas, se te quita todo. Sí. Se te quita todo. Tienes que ser muy mal profesional y muy poco humano para no sacar fuerza de donde no las haya. Sí. Por eso te comentaba que estábamos un poco cansados más que físicamente, psicológicamente, sí. Porque que estamos hablando de un repertorio de 3 horas. Estamos tocando. Es como Bruce Springsteen en los buenos tiempos. Estamos destrozados, pero es que merece la pena. Yo tengo, lo digo muchas veces, tengo la suerte de tener una profesión en la cual puedo tocar almas. Sí. ¿Y cómo se prepara la gira? ¿Cómo se estructuran las canciones? ¿En base a los tiempos? ¿En base a vuestros sentimientos? Mira, normalmente a nivel musical tiene que haber, es como una novela. Sí. Tiene un principio, un nudo, un desenlace, tiene que tener un ritmo y abrimos un tempo. Claro, esto, hay que abrir siempre con fuerza. Con fuerza. Sí, es un poco como hacer el amor. Primero hay que tener un poco de brío, luego tienes que parar un poco y pensar en Hacienda. Sí. Luego a ver si llega... Contemporizar, que se dice. Sí, ya... Y luego ya llega al clímax final. Sí. Musicalmente suele ser siempre así. Intentamos también que haya muchos matices distintos en mitad del concierto. Siempre hacemos un show acústico con un cuarteto que estamos llevando de 4 chicas encantadoras. Uh-huh. Y a nivel visual, pues bueno, siempre intentamos que... Sorprender. Sí, ¿no? Y sobre todo que Magodo tenga un vestido adecuado para cada disco que estamos. Uh-huh. Y básicamente es eso, el dejarte llevar un poco también por la música, intentar que el concierto tenga un cierto equilibrio, sí. Y sobre todo presentar los temas nuevos. Nosotros nunca nos ha gustado vivir demasiado de las rentas. Uh-huh. Por ejemplo, en esta gira estamos tocando 9 temas de Gaia, uh-huh, porque creemos que lo que estamos haciendo es lo mejor, si no, no lo haríamos. Uh-huh. Y bueno, y también nos dejamos mucho asesorar por la gente. Claro. Creo que la gente es el termómetro de tu programa, de mi música, y eso. La calle es un poco el que te da el tirón de oreja y el que te dice y luego, que estás equivocado. Que haya mucha libertad, que fluya todo en el escenario, ¿no? Sí. Si hay que alargar un tema un minuto, porque sí, eso sí. Estáis recreando y estáis a gusto. Sí, además, llevamos muchísimo tiempo juntos, ya nos conocemos absolutamente, incluso, bueno, pues ya empezamos a veces a jugar entre nosotros, a improvisar. Y bueno, ahora que llegará el último concierto de España en Valencia, como he dicho, en Caicansén, pues sí. Ahí será el concierto de las bromas. Uh-huh. Una vez me pusieron a mí huevos en las botas. ¿Te pusieron huevos en las botas? Y cuando me fui a poner las botas, pues imagínate, todo el concierto lo hice con huevos. ¿Pisando huevos? Lo hice con huevos. Era obligada en el repertorio de Mago de Oz, ¿verdad? Ahí había que buscar el arco iris, había que buscar el camino de baldosas amarillas. Era obligada, y era una canción a la que teníamos miedo de enfrentarnos, claro. Por lo que supone. Creo que es una canción preciosa, sí. Independientemente de que sea la que da título a mi grupo y a la película El Mago de Oz. Sí. Y queríamos reinventarla siendo respetuosos, tanto con Judy Garland como con el autor de... Tú tienes una foto de Judy Garland en tu mesilla de noche, estoy convencido. Sí, está entre mis sueños. Se puede decir ahora, no erótico. Judy Garland es una gran actriz. Sí. Madre de Liza Minnelli. Sí. Y bueno, yo creo que Mago de Oz es una película que me ha marcado mucho. Bueno, claro. La gente me lo pregunta, siempre contesto lo mismo. La vida, elegí el nombre de Mago de Oz porque la vida es el camino de baldosas amarillas que nos lleva hacia la tierra de los sueños, que es la tierra de Oz. Uh-huh. Y por el camino a veces nos perdemos. No importa perderse, lo importante es volver a encontrar el camino. Uh-huh. Yo creo que la vida es finalmente eso. Buscar un corazón, buscar un hogar, buscar valentía, buscar ese beso perdido, buscar tantas, sí, cosas hay que buscar. Entonces yo siempre invito a la gente a que venga al camino de baldosas amarillas, que finalmente es la vida. A veces tiene socavones y a veces, sí, bueno, pues hay malos tramos, pero bueno, pero merece la pena porque al fondo está... Sí. Y bueno, buena parte de esa búsqueda, Chus y todo Mago de Oz lo ha encontrado en Belfast. Que estábamos viendo que está en la lista CIBE, que está el disco muy bien posicionado. Para ser lo que es. Vuestro recreo, como sí, tú decías. Sí, ¿no? Sí, la música a veces toca el timbre del recreo. Sí. Y cuando estás muy presionado, y cuando estás haciendo discos con enjundia, como Gaia, como Finisterra, está muy bien, pero a veces, bueno, está bien quitarte el corsé y decir, vamos a hacer un disco más divertido, más relajado. Este es el descanso del guerrero, ¿no? Sí, sí, esto es cuando la vida te da una pausa. Este es el Kit Kat. Sí. El Kit Kat. Te he escrito una cosita ahora, mientras hablaba contigo. Espero que has escrito tú. Pues nada, mientras estábamos hablando contigo, he escrito una cosita que más o menos dice así. A un poquito de música, por favor. Sí, sí. Una cosita. Una cosita. Las estrellas son miguitas de pan que dejan en el cielo los sueños. Y para que no nos perdamos, Cebrián, de tu voz nos haces dueños. Al final del camino un deseo, únete, somos cientos, los que vivimos un paseo hacia la rosa de los vientos. Márcame, rosa, el rumbo, haz de esta noche millones, ahora, si no me derrumbo, ahora que somos mejillones. Estaba grabateando y lo he hecho en un momentito. Bueno, qué maravilla. Hasta que somos mejillones. ¿Cómo es esta audiencia, verdad? Sí, la verdad es que estos son maravillosos. Qué raros son en ocasiones. Son exigentes, piden y piden, pero hacen bien, caramba. Eso está bien. Está bien, porque si no caemos en la ociosidad, como decía Quevedo. Sí. Yo creo que, bueno, finalmente tú te levantas por las mañanas y cuando haces, lo sé porque a mí me pasa lo mismo, yo creo que cualquier persona que está, que comunica y que, como decía antes, que toca almas, tú el programa no lo haces para ti, lo haces para un oído invisible enorme, que ese oído pues está enlazado con muchas manos, y me imagino que cuando firmas tus libros o cuando recibes un email y alguien te dice que, bueno, pues que acompaña, fue que la soledad es el frío más horrible que tiene el alma. La soledad, yo creo que solo puede ser apaciguada por una voz, por un sentimiento, por una historia, por un susurro. Y yo creo que cuando a ti te da las gracias por abrigar esa soledad, yo creo que, bueno, merece la pena tanto trabajo, tanto esfuerzo, y bueno, yo también soy un mejillón. Auténtica ópera rock, ¿eh? Una obertura total. Qué bonita quedó Gaia, ¿eh? Qué bonita. Sí, la verdad es que fue muy complicado, sobre todo esta canción, intentar mantener el clima de una persona que va a ser electrocutada. Sí. Y bueno, intentar hacer una pequeña película con música. A veces dicen que una imagen vale más que mil palabras. Yo intentaba que una nota musical valiera más que mil imágenes. Y no sé si lo he conseguido. Pero la verdad es que estoy muy orgulloso tanto de cómo ha quedado como José interpreta esta canción, porque yo creo que es digna de escuchar. Bellísima, bellísima. Ay, cómo nos gusta Mago de Oz, se nos nota. ¿Cuántas gotas de sudor te han caído con la composición de Gaia? Muchísimas, ¿no? ¿Con qué canción sufriste más? Con esta. Ah, esta. Esta, sí, porque ahora es el principio. Si empiezas bien y vas encaminado, bueno, pues ya te tienes que dejar un poquito, dejar llevar. Este fue el primer nacimiento. Sí, sí. Además, le tenía mucho miedo porque quería hacer una composición que fuera vehemente y que hablara del sufrimiento de una persona que va a ser electrocutada, pero sin caer tampoco en demasiados tópicos. Y bueno, me marcó el camino a seguir hacia la ópera rock de Gaia, que tendrá la continuación en Gaia 2, cuyo título es La voz dormida. La voz dormida. Y bueno, hablará un poco, sobre todo, de lo que pasaba en España en hace 1500, de cómo estaba, cómo también aquí se sacrificaban seres humanos, como estaba la Santa Inquisición. Y quiero contar un poco, pues bueno, cuál es el contraste entre esas dos culturas. Y la pregunta final es, ¿quién es el civilizado? Entonces, bueno, es un poco... Estoy adelantando así cosas que están en la memoria y que, bueno, estoy trabajando en ello ahora mismo, en los bocetos de lo que va a ser la novela. Y bueno, tiene buena pinta, la verdad es que sí. Y que estemos ahora mismo los dos trabajando en lo mismo. Es el destino, ¿eh? Es el destino. Este es el destino, sí. Bueno, pues en el CD de La Rosa de los Vientos hay dos aportaciones para el siguiente disco. Mago de Oz hará también su particular aportación. Pero una de las canciones que nos ha sorprendido a todos es la de Serpa, de Barón Rojo, gran amigo también de Chus. Barón Rojo, pues está ahí el pasaje de la historia que hicimos en LRV. Y dijimos, bueno, pues habrá que hacer algo con Barón Rojo. Serpa, bueno, fue introducido en un estudio. Y tras unos 8 meses salió diciendo, lo tengo. Además, solo de comer solo le dabis tranchetes, ¿no? Eso es lo que cabe por la ranura. Tranchetes, y estaba ahí con sus grillos bien colocados. No salió hasta que no nos dio esto. El vuelo fugaz de tu gran avión, varón, pionero audaz, el aire fue tu pasión, y otro avión te destruyó. ¿Qué toquecito más elegante, verdad, Chus? Serpa es una de estas voces privilegiadas que han dado el rock. Y mira, se pone la carne de gallina. Es un héroe del rock, ¿eh? Sí, es un viejo piloto que te está reanudando el vuelo. Sí. Y aquí le deseo toda la suerte del mundo en esta travesía que está haciendo en solitario. Que espero que bueno, la vida le dé con creces todo lo que se tiene ganado, porque ha hecho mucho por la música española y por... ¿Quién no conoce a Barón Rojo? Hombre, ¿te acuerdas cuando éramos criaturas en ese año 80 y sale Larga Vida al Rock and Roll, verdad? Y el volumen brutal. Que el volumen brutal. Sí, un gran grupo. Y cuando fueron a Inglaterra, que aquello era como una especie de episodio épico, ¿no? en el Marquis. En ir a Inglaterra, sí, señor. El balón sobrevuela Inglaterra, decía la... Que me tocaron un festival, el Reign se llamaba. Sí. Aquello era como abrir fronteras, ¿no? Algún día tiene que venirse para contarte. Además, hay historias de Barón Rojo, porque, bueno, ahora mismo, como hago de Oz, tenemos la suerte de que las carreteras están muy bien, los equipos técnicos son todos muy buenos. En los 80 había cosas bastante complicadas y él te puede contar cosas que se te ponen los pelos, pero vamos, como escarpias. Sí, este Barón Rojo que nos ha hecho es un ejercicio de madurez, ¿verdad? Sí. Digo, míralo, está absolutamente pleno, ¿no? El peligro que tiene hacer versiones de una misma canción, como el de La Rosa de los Vientos que hemos hecho, es a veces el autor, intentamos ser tan originales, que es como dice Quisquilla, el teclista nuestro, es como repintar las meninas. Te lo puedes cargar. Y tanto Cifuentes como Serpa han sido inteligentes, porque se lo han llevado a otro lado, es ponerle otro vestido totalmente distinto a la canción. Y Esta es muy, muy original. Y la de Cifuentes, ¿qué te voy a contar? Que parece esto del siglo XXIV. Vamos a poner la de Cifuentes, porque aquí nos ha metido... Mira, esto es tremendo. Ha hecho un guiño con el programa, mezclando la sintonía. Y parece Cifuentes cibernético. Como eso que te hicimos del turno de la noche. El turno, ¿verdad? Sí. Cifuentes, claro, se ha quitado el traje celta. Y ahora tienen el traje del futuro. Está aviador, bro. Está aviador, bro, total, vamos. Poco más y se alía con Servando Carballar. Esta canción yo sé que a ti te marcó mucho. Claro, fue el día en el que hablé por primera vez ante estos micrófonos, el 20 de abril del 90. Teníais otra sintonía de celtas, ¿verdad? Claro. Hacha de Guerra. Hacha de Guerra. Gran canción. Hacha de Guerra, sí. Y bueno, incluso para otro programa utilicé algo de su salida de emergencia, ¿te acuerdas? Sí. De aquel... Sí. Sí, es que claro, ya tenemos un porrón de años, Chus. Pues ya sé que no estamos solos con Chus, con todos los amigos que han participado en este disco de La Rosa de los Vientos. Qué gran honor nos ha hecho Chus viniendo aquí al programa para apoyarlo, para presentarlo. Y bueno, estamos pensando en cosas locas, en ideas estupendas para nuestros oyentes, que tendrán su eco en próximos meses, ¿verdad, Chus? Sí. ¿Alguna sorpresa gorda vamos a dar? Y ya veremos por dónde sale esto, ¿eh? Seguro. Porque merece la pena. Además, yo creo que a la gente le va a gustar. Va a ser algo original, que marcará una nueva época. Vamos a ver. Chus, hermano, muchas gracias por haber estado en La Rosa de los Vientos. Gracias a ti, gracias a Silvia, gracias a toda la gente del equipo. Sí. Y para mí es un honor. Yo debería estar en el otro lado. Debería estar en la cama escuchándote como siempre y viajando con tu voz. Y bueno, y ahora mismo estoy aquí. Eres el padrino de esta temporada. Soy el padrino. Esto es como Rosa de Barrio. Taratatiero. El piano nos falta el Johan Sebastián ese, ¿cómo se llama? Bueno, lo hacemos con la boca. En serio, que muchísimas gracias a ti. Sí. Suerte no, porque la suerte es para los que no trabajan. Yo sé que tú trabajas y que te desvives por el programa. Que apoyéis la radio, que este disco es poner música a muchos sueños, y sé que hay mucha gente que ha puesto mucha ilusión en este disco, y bueno, merece la pena tener algo que tocar, porque el problema de las ondas es que no las vemos, las oímos y tampoco las podemos tocar, aunque nos acaricien constantemente el alma. Y bueno, este disco por lo menos va a tener un sitio muy especial en mi discoteca. Un cariñito, ¿verdad?, hacia nuestros amigos de tantos años. Bueno, pues Chus, ahí está Gaia, ahí está Belfast, ya comentaremos lo de Gaia 2, ya poniendo fin a la gira. ¿El próximo concierto es en Carcassonne, en Valencia? No, el próximo concierto lo tenemos en Gandía, el próximo viernes. En Gandía, el viernes. En Gandía, y el sábado en Ciudad Real. En Ciudad Real, caramba, o sea, todavía quedan dos o tres. Nos quedan cinco conciertos. Cinco conciertos y luego las ansiadas vacaciones. Madre mía, casi 130 conciertos, sí. qué barbaridad. El hombre de Ojalata está ya, tiene las suelas desgastadas por el camino. Pues nada, la bendición de los dioses celtas, tu tatis es que vaya con vosotros. Gracias, Chus, hasta siempre. A ti, fuerza y honor. Fuerza y honor. De los Vientos, se hizo música con Chus de Mago de Oz. Qué momento tan agradable hemos pasado con la radio, con Chus, hablando de todas las cosas. Y seguimos camino, la rusa, quiero decir la rusa de los cientos, como decía Fernando Jiménez del Oso, pero la Rosa de los Vientos tiene 32 rumbos posibles, y uno de ellos es el misterio. El capítulo número 176 de nuestros enigmas del mundo nos lo presenta Bruno Cardeñosa. Habla de unas tablillas sumamente misteriosas encontradas en Michigan. Cuando algo no encaja en los patrones establecidos, lo desechamos sin más. En arqueología ha pasado en muchas ocasiones. Solo cuando no ha sucedido eso es cuando puede hablarse de verdadero avance. Un nuevo ejemplo lo tenemos en un hallazgo efectuado en las inmediaciones de Detroit, en Michigan, en el año 1874. El descubrimiento obligaba de buenas a primeras a cuestionarse si la historia de América debía ser reescrita. Como la respuesta era positiva, entonces el hallazgo se silenció. Los descubrimientos se efectuaron en una zona de túmulos indios bajo los cuales arqueólogos aficionados y campesinos extrajeron durante años miles de tablillas de arcilla y cobre. Dichas tablillas, y ahí radicaba su importancia, presentaban grabados con diversos motivos. Estas inscripciones fueron las que sembraron la polémica y provocaron que algunos academicistas negaran la autenticidad de los hallazgos. Y es que en dichos relieves aparecían elementos ajenos geográfica y temporalmente a las culturas a que deberían presentarse como sus creadores.

Entonces se lucha contra eso. Y los DC, claro, estos Krypton era perfecto, ¿no? No había maldad. No, bueno, poquito a poquito lo han hecho humano, sí. Por eso de intentar matarlo y volver a resucitarlo, que fue una triquiñuela publicitaria bastante buena, sí. Y salió muy bien, sí. Porque le dio fondo, casaron a Superman, pero en el fondo a la gente le cuesta. Sí, sí. A la gente le cuesta sobre todo el ricito de oro que tiene ahí, maravilloso y... Es la perfección. Oye, ¿y esta guerra sin cuartel entre los DC maníacos y los Marvel maníacos se traslada también a Internet? Sí, sí, sí, es un foro tremendo, sobre todo, vamos, las discusiones de me gustan los Vengadores o me gusta Batman y los porqués. Hay historias muy buenas en ambos bandos, que es con lo que hay que quedarse. En el fondo es un modo de poder discutir, de poder hablar, de poder comentar cosas y de que salgan ideas frescas. Que así es como empezaron muchos de los guionistas que ahora mismo están pegando muy fuerte. ¿Y qué es esto de Vértigo? De que nos han preguntado mucho por ello, que hablemos de la línea Vértigo, de la colección Vértigo. Vértigo, la verdad, fue una de las mayores apuestas que ha tenido DC y la que mejor salió. Todo nace de que en los años 80 había un Comics Code que se llamaba, que era la censura. No se podían decir según qué cosas, había ciertos temas tabú y un acuerdo entre distribuidoras y entre editoras no lo permitía. DC se lo saltó a la torera, creó un sello solo para adultos en los que englobó todas aquellas colecciones y a todos aquellos autores y no les dio límites, les dejó toda la creatividad para que desarrollaran todas las historias que ellos quisieran y la verdad, un éxito. Y además estos se adentran en lo sobrenatural, ¿no? Muy en la zona cero están estos. Sí, demasiado en la zona cero. Tenemos colecciones punteras, que como la que comentabas al inicio del programa, que sí. Es Hellblazer, sí. En la cual es uno de los magos que lucha contra el mal, sí. Que como curiosidad y como dato para los oyentes, si alguien se acerca a esos tomos, le recordará a alguien y es Sting. ¿A Sting? A Sting, ese personaje, el guionista quería crear un mago, sí. El dibujante enamorado de la música de Police y de Sting. Marth, ¿no? ¿Eh? Marth, se llamaba o le van a llamar Marth, ¿no? Creo, en la película de... Bueno, cine. No sé cómo lo... hombre, en la película debían de llamar Constantine, John Constantine. John Constantine, sí, sí, sí. Que sí. Es el nombre que... Y ese que el protagonista, que es... lo diré, se me ha ido el nombre. Keanu Reeves. Keanu Reeves. Que bueno, esperemos que sea bastante mejor de lo que nos anuncian, porque por lo visto tiene pocos visos de parecerse al cómic. Al cómic. El cómic le gustará mucho a la gente de la zona cero, sobre todo porque trata tanto de los temas esotéricos sin miedo, con algo de ironía, sin pudor, para que la gente no le tenga miedo, sino que pueda descubrir cosas. Y quería el guionista Sting. Sí, quería el dibujante, mejor dicho, Sting. Sí. Le gustaba, siempre fue fan, le pidió permiso y lo creó. Sí, entonces sí, se sí, parece sí. Muchísimo el personaje Sting. Te decía yo, Mark, y me estaba confundiendo con la otra, con Sin City, ¿no? Sí, que... Sin City fue Frank Miller, que, sí. Aquí... que eso es cine negro puro y duro. Aquí... A la gente que, para Fernando Rueda, le gustará. Sí, sí, sí. Estaba viendo el casting de Sin City, claro, está Mickey Rourke, está Bruce Willis. La verdad es que es un casting prodigioso, ¿eh? Estos actores de Hollywood se apuntan sin ningún problema a los cómics, ¿eh? Es caracterización, es algo que sabe que va a llegar a más público. Y son historias muy buenas. Sin City recrea todo lo que son el ambiente sórdido de los años 40, tanto Scarface, con toques de Bogart, y en el cómic es todo blanco y negro, todos con luces y sombras. El protagonista no es el típico bueno, sino es un pobre hombre, con poquito cerebro y muy bruto. Y Mickey Rourke. Sí, es Mickey Rourke, por las imágenes que han salido y que se están difundiendo, maravilloso. Sí, sí, sí, sí, sí, es verdad, va a ser blanco y negro con algunos toques de color, pero sí, realmente es Sin City. La verdad es que estos famosos, en Batman, por ejemplo, la lista es interminable, ¿no? Hasta Arnold Schwarzenegger aparece en Batman. Sí, salió en la peor de todas las películas, el pobre hombre, el Chuechi, salió en la cuarta, pero ahora en la nueva, Michael Caine haciendo de mayordomo de Batman. Sí. Sale Liam Neeson, sí, sí. Sale Christian Bale. La verdad es que el reparto promete mucho. Ya hay que reconocer que estamos todos esperando que aparezca la precuela. Sí, bueno, pues vamos a ver qué sale. Muchos amigos ya aficionados a esta sección tuya, Raúl, dicen, bueno, a ver si también habláis de los cómics españoles, ¿no? Que hay que contar cosas del cómic español, que hay muy buenos dibujantes, muy buenos guionistas. ¿Estamos en un buen momento, Raúl? Estamos en el mejor momento, ah, porque no. Los americanos, ese es el problema, que siempre los americanos y siempre los de fuera confían más en los españoles que nosotros. Estamos exportando muchos dibujantes, muchos guionistas muy buenos, que sobre todo editan eso en Estados Unidos y en Francia. Que es curioso que tenemos a nuestros vecinos que editan casi cuatro veces más de los cómics que editamos nosotros. ¿Los franceses? Sí. Fíjate. Es el mayor lugar de Europa donde se editan cómics. Sí. Hay un ámbito enorme, sin embargo aquí no lo hay y la gente no los conoce y es una pena. Porque nos estamos perdiendo autores muy, muy buenos. Pero buenísimo. Yo recuerdo haber hablado con autores, con dibujantes españoles trabajando en la Disney, ¿no? Y aquí pues ni se les reconoce, ni se les conoce, ni... Bueno, pues, supongo que en su ámbito personal o profesional sí serán reconocidos, pero el gran público merecería, ¿no? Llegar a ellos, a sus biografías, a saber que tenemos auténtico talento en el extranjero trabajando. Pues quiero recordar, ¿cómo se llama este chico? ¿Raúl García puede ser? Manuel García. Ah, Manuel García. ¿No es el que hizo algo para Aladdin de la Disney? Estuvo trabajando, bueno, ahora mismo está trabajando para Marvel, una serie que se llama Mística. Sí. Tengo el orgullo de contarme como amigo suyo. Sí. Y la verdad es que es un personaje muy entrañable, muy cariñoso. Hizo el cómic de la película de Daredevil. Sí, sí, que sí, ha sí. estado hace poco con Ben Affleck. Sí. Ha trabajado en Thunderbolts, ha trabajado en Vampirella, ha trabajado en sí. Superman. Está teniendo un éxito bastante grande en Estados Unidos. Sí. Está gustando mucho, sin embargo, en España no ha calado lo suficiente y es una pena. Sí, es lo de siempre. Pasa también con los científicos. Tenemos más de 2.000 científicos trabajando en el extranjero y, bueno, pues ahí están tan a gusto, claro, bien consolidados y bien apoyados por diferentes universidades y estamentos públicos y privados. Que aquí en España esa tradición no la tenemos. Y nuestros dibujantes también están siendo empujados al exilio. Bueno, por cierto, Daredevil en cine, Dan Defensor, mi querido Dan Defensor, claro, el murciélago, tantas cosas. ¿Ese te gustó? Bueno, como película entretenida es, si no te has leído los cómics y no te vas sí. en mucho, sí. Fue correcta, fue para pasar una tarde correctilla, entretenida. Correctilla, bueno, ya hablamos en Salamanca tú y yo que esperamos con frenesí el motorista fantasma, a ver si viene pronto, ¿no? Tengo unas ganas terribles de verla, hemos estado buscando, solo hay postes promocionales y sí. promete algo impresionante, las historias de posesión antiguas. Sí. Y todo lo que suponía lo que es la autopista hacia el infierno, Highway to Hell, de los ACDC, que fue parte de lo que inspiró. Eso es. Yo que era un devoto del motorista fantasma, esa estética, ¿verdad? Y cuando se inflamaba su calavera, ¿verdad? Bueno, eso era tremendo. El espíritu de la venganza. Oye, ¿qué pasa con Super López? Super López es por desgracia, es otro de los cómics denostados. Es hay gente que no lo tiene bastante en cuenta. Sin embargo, es un cómic que ahora mismo es social. Junta la ironía y la sátira de los superhéroes, porque no nos olvidemos que el personaje principal, que se llama Juan López, Super López, sí. no deja de ser un oficinista, bajito, el hombrito, poquita cosa, que se transforma en alguien parecido a Superman. Eso es. Y tiene a sus compañeros, a su separada mujer, a los amigos. Es como Superman en sátira. Sin embargo, toma tintes muy sociales, porque critica bastante el tema de las drogas, el cómo estamos cuidando el medio ambiente, muy, muy de acuerdo con Azul y Verde. Uh-huh. Sin embargo, a la gente le cuesta mucho acercarse y merece muchísimo la pena. Uh-huh. Guiones muy frescos, Han es una persona que es muy próxima, que está muy al tanto de la actualidad. Uh-huh. Y a los que debíamos acercarnos un poquito más. Es quizá uno de los más famosos y los más olvidados. ¿En qué formato sale Super López? Ahora mismo está saliendo un formato un poquito grande, en el de toda la vida, en el que se editaba tanto Mortadelo como Super López de toda la vida. Es un tamaño un poquito más grande del cómic normal. Uh-huh. Es tipo Dina Semidina 3 o algo así. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que se está sumando también un formato muy asequible, muy barato, para que los chavales se puedan acercar a él. Uh-huh. ¿Cómo está el precio de los cómics, Raúl? Pues van desde el 1,70, que son los cómics Marvel, de 22 paginillas. Sí. Y luego ya tenemos, pues nos podemos ir a 15, 18, depende de las colecciones. Sí, sí. Y ya los incuestionables, los Totem. Los Totem ya se suben quizá un poquito más, de 20 para arriba. Lo que pasa es que ya son historias de a lo mejor 180 páginas, 200 páginas. Sí. Que quizá pueda asustar un poco el precio. Lo que pasa es que las historias enganchan tanto que quieres más. Claro, y esas son ediciones casi ya para coleccionistas, ¿no? Se sacan ya directamente en edición de coleccionistas, sobre todo porque salieron en los años 80, que fue cuando más prolífico ha sido el mundo del cómic también, que criticaba todo lo que les rodeaba. Por ejemplo, tenemos ahí maravilloso V de Vendetta, que yo tengo especial devoción por él, que trata sobre el tema de la anarquía, la represión, pero muy en torno a la Guerra Fría. Y todo lo que supuso, toda la tensión que tenía la gente en la Guerra Fría. Sí. Que supuso, la gente andaba nerviosa de qué podía haber pasado. Sí. y es eso, que hubiera pasado si en vez de ganar unos hubieran ganado otros. Sí, sí. La verdad es que tenemos que hacer en esta sección, Raúl, siempre un apartadito de homenaje a nuestros creadores, ¿verdad? A nuestros creadores patrios, que merecen. Mira, por ejemplo, el de Super López, ¿verdad? Han. Es una persona a la que si alguien en algún salón del cómic se puede acercar, en los salones del cómic de Barcelona principalmente, que es el que donde más autores hay, se puede acercar a conocerle, merecerá mucho la pena. Sí, sí, Han es maravilloso y, como tú dices, tiene una fina percepción de la realidad, ¿no?, que le rodea y lo sabe plasmar en Super López, un hombre lleno de sensibilidad. Bueno, qué bien, tenemos que hablar de tantas cosas. Yo sí que me gustaría, además lo hemos comentado, que propusieras cada semana, Raúl, pues uno de estos incunables, ¿no? O sea, un imprescindible. A ver, ¿qué imprescindible se te ocurre para esta semana? Bueno, vamos a, ya que lo he nombrado antes, vamos a empezar con V de Vendetta. Sí. Del, para muchos, uno de los mejores guionistas que ha dado el mundo de los cómics, que es Alan Moore. Creador también de otro de los incuestionables, que es Watchmen, del que espero tratemos en breve. Sí. Es una historia, pues lo que hablábamos, de la represión, la anarquía y las luchas de poderes. ¿Cómo es posible que una chica temerosa pueda ser una fuerza de la naturaleza? ¿Cómo puedes sacar lo mejor de ti mismo buscando solo lo que buscamos todos, que es la libertad? Es una historia de también cine negro, muy al uso de lo que eran los años 80, el tono gris de los años 80. Moore es un autor inglés bastante ácido en ese aspecto, que también, como curiosidad, es el único autor inglés que tiene un semestre dedicado a literatura inglesa. ¿Un semestre? En Oxford. ¿En Oxford? Fíjate cómo los anglosajones tratan a sus creadores, ¿verdad? Sí, la verdad es que es una cosa que yo reconozco que tengo bastante envidia cuando te enteras de ciertas cosas, sí. El no poder estar en unas clases, el tener un momento de cómic. Oye, ¿hay un semillero natural para los creadores españoles en Cataluña o en Castilla, León? ¿Hay un semillero natural? ¿De dónde vienen más? ¿De Cataluña a lo mejor? Vienen, ¿no?, más de Cataluña, claro. Sobre todo porque salen, van a los salones, se acercan allí y la verdad es que los tratan bastante mejor de los que quizá lo tratemos más en el interior. Sí, sí. Sin embargo, hay que reconocerlo. Sobre es acercarse a un editor, tener suerte, mucho trabajo y sobre todo coincidir, que tengas un día inspirado y valer. Sí, yo me acuerdo una firma de libros en Barcelona, bueno, pues me tocó la suerte de poder firmar al lado de Ibáñez, de Francisco Ibáñez. Bueno, pues absoluta devoción hacia él, en Barcelona. Yo reconozco que fue de las primeras firmas que tuve, fueron 4 horas de cola y lo disfruté enormemente. Me costó, pero fue muy divertido, tengo mi Mortadelo aquí delante, además. El Mortadelo y Filemón, y qué simpático es Ibáñez, ¿eh? Sí, es muy agradable, se saca fotos, es una persona afable, con... que es lo bueno, ¿no? El acercarse, el que lleva varias generaciones con Mortadelo y se sigue acercando a los chavales, saca fotos y le pregunta qué te gusta, qué no te gusta, lo comenta, coge ideas. Sí, sí, sí, hace dibujitos, es todo corazón y además, fíjate, también su cómic ha ido al cine y una de las películas más taquilleras del cine español, ¿eh? Eso es. Mortadelo y Filemón. También recuerdo una ocasión entrevisté a Víctor Mora, el creador de Capitán Trueno, ¿no? Y el hombre pues estaba deseando contar, deseando decir, ¿no? Como... Una pena que se fuera de momento al traste, está parado el proyecto del Capitán Trueno. ¿Y por qué? Empezó Juanma Bajulló a hacerlo, pero se paró. Nadie sabe exactamente el por qué. Él tuvo problemas con la distribuidora o con algún tipo de derechos y nunca más se supo. Ahora, por ejemplo, también andan por desgracia también parado. Tienen ya el casting organizado de Super López. ¿De Super López? Sí, sí, hay algún personaje, algún storyboard por ahí y esperemos que salga adelante. ¿Y con el Jabato no se va a hacer nada? De momento no. Tampoco. Pero no lo descartes. No lo descartes, si conseguimos el guerrero enmascarado, conseguiremos Capitán Trueno, Jabatera después. Sí, sí, sí, sí, sí, pues eso es lo que hay que reivindicar, ¿no? Son las colecciones que nos ilusionaron cuando éramos pequeños y todavía, ¿no? Y ahí siguen. Y veo muchas veces los, por ejemplo, los pequeños tebeos del guerrero del antifaz, que sigue siendo motivo de culto y adoración por parte de miles, ¿no? Sí, sí, además vas a cualquier feria y es el leitmotiv y es uno de los... De las joyas sagradas que siempre te gustaría tener. Yo reconozco que tuve suerte, conseguí una colección entera relativamente bien de precio hace muchos años y la guardo como empaño. ¿Y cómo va el mercado de segunda mano? ¿Funciona o...? Funciona muy bien, lo que pasa es que hay ciertas cosas que cuestan mucho encontrarlos. Hay tiendas que se especializan en ello y nos ayudan también en las tiendas normales y sobre todo el pasearse, nunca sabes lo que te puedes encontrar en la vuelta de la esquina. Yo estoy traumatizado, Raúl, te lo confieso, lo he dicho muchas veces en la antena, pero es que es un trauma de mi adolescencia, mi número uno de 1984, que me costó 75 pesetas cuando salió, y tuve que venderlo por necesidades de la vida. Claro, uno es adolescente, tiene ímpetu, salen granos, en fin. Y claro, lo vendí por 500. Yo no sé si es el primo, supongo que ese número uno de 1984 era costaría más, ¿no? Pero prefiero no decirte los precios por si acaso, porque sí, es un incunable. 1984, sí. Ahora mismo tenemos gente, algún número suelto que cogimos en segunda mano, que pudimos conseguir, la gente lo sigue demandando. Sigue pidiendo 1964, que luego acabó en zona 84, y bueno, pues es que claro, es que ese Edén de Richard Corben. La verdad es que siempre, la gente que los ve ahora o que los acaba de descubrir, hombre, por Dios. Y se sorprenden cuando les enseñas algo. Y se vuelven locos y lo buscan. Absolutamente vanguardia, esa taberna galáctica. Y yo lo vendí. No pienso que es peor. Me dio gracias a Dios. De momento solo he tenido ciertos percances con los traslados. Sí. Que siempre ocurre eso. Siempre se pierden. Un consejo a la gente que empieza a coleccionar: guardarlos muy bien. Sí. Guardarlos bien, porque luego te tiras de los pelos con ciertos cómics que puedes perder. Y ya no es por el valor económico, ¿verdad? Sino por el valor sentimental. Es que es una auténtica tragedia perder uno de tus cómics, ¿no? Yo reconozco que todavía guardo y me gusta leer. Le tengo un cariño especial al primer número que compré yo, que fue un número 3 de la Patrulla X en Forum. Sí. Yo, siendo un pequeño crío, me acompañaron y lo compré. Lo guardo con mucho cariño y lo recuerdo. Y no sé, siempre tiene algo especial. Cada cómic tiene algo especial. Sí, a la gente que lo guste. Sí, es verdad, es verdad. Pues mira, tenemos que hablar de la Patrulla X, tenemos que hablar de los Cuatro Fantásticos, hay que hablar de todos estos, de los Vengadores, y anda que no tenemos temporada para hacerlo. Qué bien, pues nada, Raúl Sogún, es la tienda de fantasía en Salamanca, una auténtica apuesta por la innovación, por la ilusión, porque la gente pues juegue al rol, que disfrute con los cómics, que lo pase bien con todas las posibilidades que ofrece una tienda como es Sogún. Qué maravilla. ¿Cómo quieres que te llames? ¿Raúl Sogún, Raúl Sable o Raúl Sinovas? No, con Raúl Vale, así lo dejamos más fácil. ¿Raúl Vale? Sí, con Raúl. Venga, pues un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego. I don't need my picture in a magazine. I don't need approval from a chosen few. Tell you what I do need. I need you. I don't need no fixtures, fittings or form. I'm so unfurnished. I'm on my own. I don't need reminding when the rent. For company, I don't want no washed up dishes, soft soap for me. I don't need no Cinderella in high heel shoes. I tell you what I do need. I need you. Noche más que radioactiva la que tenemos hoy hasta las 4 de la madrugada en Canarias, el maravilloso universo de La Rosa de los Vientos, ahora en azul y verde. Y empezamos con una noticia de sumo interés. Macarena Yagüe, cuéntanos. El asteroide Tutatis, una misteriosa roca con forma de cacahuete gigante de casi 5 kilómetros de largo, se acercará a la Tierra el próximo miércoles a una distancia de algo más de 1,5 millones de kilómetros, proximidad que no se alcanzaba desde 1353 y que no se volverá a repetir hasta 2652. Supone el máximo acercamiento previsto de un asteroide de semejantes dimensiones en todo el siglo XXI y la mejor oportunidad para observarlo en 12 siglos, según ha informado la NASA. La distancia a la que el visitante espacial sobrevolará la Tierra es tan solo 4 veces mayor de la que hay hasta la Luna, por lo que podrá observarse a través de pequeños y medianos telescopios, especialmente en el hemisferio sur. El asteroide, que recibe el nombre del dios galo de la guerra y los pueblos, es, entre todos los asteroides conocidos de varios kilómetros que cruzan la trayectoria de la Tierra, aquel cuyo plano orbital está más cercano al plano de la órbita terrestre y el que tiene la trayectoria más caótica jamás documentada debido a sus frecuentes acercamientos a la Tierra. Tutatis tiene un diámetro de 4,6 kilómetros de largo por 2,4 kilómetros de ancho y tarda casi 4 años en dar una vuelta al Sol. Además, tiene un extravagante movimiento ya que tiene una rotación doble, es decir, gira sobre sí mismo en 2 ciclos alternados, uno de 5,4 días y otro de 7,3 días. Esta es una gran ocasión para estudiar de cerca este cuerpo rocoso y una buena oportunidad para que los científicos afinen al máximo su órbita y busquen nuevas pistas que ayuden a comprender su misterioso comportamiento. Los observadores en el hemisferio sur podrán ver al curioso objeto pasar no muy lejos de la brillante estrella Alfa Centauro, aunque se verá como un pálido puntito de luz o una débil estrella que se desplazará entre las constelaciones de Microscopio, Sagitario, Telescopio y Triángulo Austral, entre otras. Bueno, pues una interesante oportunidad para sacar los telescopios a la terraza y poder ver a Tutatis, al dios de la guerra y de los pueblos celtas. Bueno, pues, hombre, 1.600.000 kilómetros, ¿no? 1.500.000 sí, de kilómetros. Sí, 1.500.000 kilómetros. Claro, pero claro, este comunicador mexicano, tan alarmado el hombre, que estaba hecho polvo, dijo que se iba a acercar a 24 kilómetros. Que venía, que venía. Tan cerquita no. Vamos, como de las Rozas a Madrid, ¿verdad? Claro, y así no hay manera. Ya eso está mal. Así no se puede sobrevivir. No, desde luego que no. Bueno, pues Tutatis, que tiene forma de cacahuete, 5 sí. kilómetros. Hombre, si impactara contra la Tierra sería un zurriagazo de estos tremendos, ¿eh? Fíjate, sería un Tunguska seguro. No, lo contaríamos ninguno. Pues, hombre, algunos sí. Qué triste algunos morir sí. por el impacto de un cacahuete, ¿no? Y que se sabe Tutatis. Encima. Dice, ¿por qué fue? Dice, por Tutatis. Por Tutatis. Bueno, pues ese asteroide que se acerca a la Tierra a 1.5 millones de kilómetros pasará el próximo miércoles 29. Por favor, que nadie se alarme, que no va a pasar nada. Y en todo caso, pónganse el casco obrero porque es interesante. Martín Espósito, ¿qué nos cuentas tú? Bueno, pues vuelos regulares y privados al espacio para grupos de hasta 5 pasajeros. Esa es la apuesta de una compañía aérea que pretende hacer realidad a partir de 2007. Para ello será necesaria una inversión de 150 millones de dólares. Richard Branson, multimillonario británico, ha mandado fabricar 5 naves espaciales como el Spaceship One, aquel que realizó el primer viaje privado al espacio el pasado mes de junio. El avión cohete fue el primer transbordador privado en superar los 100 kilómetros de altitud. El precio del billete rondará los 200.000 euros, precio que incluye un curso formativo de 3 días de duración previo al viaje. Los vuelos despegarán inicialmente en el desierto de Mojave, en California, y tendrán una duración de 3 horas. En el transcurso del viaje, los pasajeros vivirán las sensaciones de ingravidez que el propio Richard Branson quiere experimentar, puesto que será uno de los primeros 5 viajeros. Branson calcula que el público objetivo al que va dirigido este viaje son 3.000 personas, y añade que de tener éxito, estudiarán la posibilidad de montar un hotel a tan altas alturas. Qué barbaridad, cómo son los multimillonarios estos, ¿eh? El rey del pollo, el rey de la salchicha, cuando llegan a cierto estatus dicen, mira, ¿qué vamos a hacer? Pues 5 naves estelares. Ya no saben dónde invertir. ¿Y cuántos entran en cada nave? Pues esto, esto ni lo sacan a volar. Cinco personas. Les hacen un centrifugado y dicen, ya hemos vuelto. El vehículo tendrá lugar para únicamente cinco pasajeros. Mira, ¿podemos ir juntos? Sí. Podemos ir, sí. La verdad es que quedaría muy bien. ¿Hay catering? Pues me imagino que seguro. Sí. Seguro. Porque por el precio... Pues mira, con el mareo que te tiene que dar eso, cualquiera come. ¿Verdad? Empiezas a soltar los Tutatis y los anacardos que te den en la bolsita. Y qué barbaridad. ¿Y cuánto vale el viaje? ¿200.000 euros? Casi. ¿33 millones de las antiguas pesetas? Eso es una pasada. Pues pasa que sí. ¿Lo pagas tú, no, Juan? Sí, yo lo... Vamos a hacer un sorteo. En esta ocasión... una rifa. En esta ocasión no utilizaremos mi coche. Sí, vamos a hacer como los niños cuando hacen los viajes de fin de curso. Vamos a ir con las papeletas por las casas. Pues es buena idea. Dice, por favor, que para nuestro viaje de fin de curso. ¿Y dónde es? Y dice, pues al espacio. Ahí es nada. ¿Eh? Y esperemos que entre... Menos mal que son 5 pasajeros, porque en el último vuelo me tocó con gente de Tuna. Sí. La tuna, y no veas tú la que armaron, ¿sabes? Bueno, porque llevaba, iban tres pardillos delante de mí, Martín, tres pardos. Martín tiene un maravilloso universo por contar, sí, tiene sí, tanto por ofrecer. Tengo tanto que contar. O sea, tú ibas en un vuelo, ¿no? Ibas sí. con la tuna delante. Y detrás un grupo de 10, 15 niños que van a jugar un partido de hockey. O sea, que ¿a cuál hacía más ruido? Y tú querías dormir. Y yo quería dormir, sí. porque llevaba bastante tiempo ya despierto. Sí. Y nada, pues los tunos haciendo la suya con los pardillos. Sí. Que los pobres, pues bueno... Claro, pues entran en el juego. ¿Y tocaron los clavelitos en pleno vuelo? Hombre, ahí claro, les tienes. Un clásico. Y con mucho cuidado, porque ya sabes que con la presión sí. ¿sí? se pueden romper las cuerdas. O sea, que hay que tener en cuenta eso. Bueno, sí, claro, eso es como es la una proeza. Claro, como la famosa leyenda urbana de Ana García Obregón, ¿verdad? Con la presión. Ah, claro, pues lo mismo. Hay que tener mucho cuidado acaba con los pectorales. se pueden romper las cuerdas, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo en una ocasión conocí unos tunos en Ámsterdam sí. y estaban allí sin dinero desde hace un mes. Entonces dijeron, oye, nada, sobrevivían a base de clavelitos, de entrar en las tabernas, de tocar un rato, les daban la comida. Hombre, supongo que cambiase la ropa, ¿no? Porque siempre la misma, ¿no? Claro, claro. A esto lo que les ocurría, a los pardos que llevaba yo delante, lo que les ocurría es que tenían calor, se lo quitaron. Entonces, el mayor que iba al lado le dijo, ¿pero ¿tenéis frío? ¿Por qué le llamas pardo? Oye, porque entre ellos es el argot que utilizan. Ah, ¿sí? Claro, es que Martín, los novatos... ha sido tú, ¿no? No lo sabes, Juan. Estuve, casi. Ah, ¿has sido tú, no? Yo toco la guitarra. Claro. El romance. ¿No le has visto esos leotardillos que trae a veces? Sí, es el tuno negro. Claro. O sea, estuviste a punto de entrar en la tuna. Casi. No te admitieron. No me admitieron. Bueno, pero porque era demasiado bueno. Demasiado bueno, y entonces acabé la carrera y dije, ¿no? ¿Pero cuál era tu instrumento? Prefiero dedicarme a ti. ¿Pero cómo? Sí, claro. Yo la guitarra. La guitarra. La guitarra. Ah, tú ibas con la guitarra o el guitarrón mexicano, ¿no? Ahí. Eso es. La mariposa, romance. ¿Eh? No está aquí yo de Cádiz. Mira, no, pues si se sabe el repertorio. Pero, claro, pero te lo estoy diciendo. Ahora mismo, ¿sabes tocar el piano? Se lo quitamos a lo Goma Puma. Pues hay que explotarlo, Juan, ¿eh? Claro, sí, está sí, bien, sí. Hay que sí, explotarlo. Sí, tengo la de debajo de un botón también. ¿Debajo de un botón? Sí, había un ratón. Que encontró Martín, tin, tin, era aquel ratón. Bueno. Bueno, tenemos mucha temporada por delante, ¿eh? Me estoy dando cuenta que esto va a ser una caja de sorpresas tremenda. Bueno, pues nada, el Richard Brasa, este, ¿no? Richard Branson. Ah, Branson. Richard Branson. Desde el desierto de Mojave. Ahí, cinco naves siderales con otros tantos pardillos. Y van a pagar 33 millones de pesetas por el viaje. Y hay un público objetivo, 3.000 personas. 3.000 personas. O sea, esto sí. ya lo tiene estudiado el hombre. Sí, sí, ha hecho un estudio de campo y me dice, 3.000 personas yo creo que van a ser las personas que se van a decidir a hacer el viaje. Pues y la inversión de Richard, no te cuento nada, 150.000 millones de dólares. ¿Cuánto? Sí, 150 millones. Millones de dólares. 150 millones de dólares. Bueno, pues es un capital. Es un capital, y yo supongo que este hombre habría ido ahorrando los cerditos hucha sí. para poder hacerse con este capital, y ahora ya lo tenemos, ¿no? Y la verdad es que lo podría invertir en otros casos pues mejores. Pues queridos amigos, comienza la era de los vuelos privados al espacio. Y si este hombre, Richard Brasa, lo considera oportuno, dentro de nada montará un hotelito también. A lo mejor tu Tati se acerca por allí. ¿Y tú qué nos propones, Noemí? Bueno, yo os propongo una máquina de resonancia magnética. Pues muy bien, porque nos va haciendo falta ya, ¿eh? Pues sí. El Hospital Universitario La Fe de Valencia ha presentado la primera máquina de resonancia magnética, que permite exploraciones de cuerpo completo a través de una tecnología envolvente que hace que el paciente no necesite moverse y además no es agresivo para los usuarios. El diseño de esta máquina está pensado para poder evitar los casos de claustrofobia, ya que el paciente puede ser introducido por los pies dejando la cabeza fuera. Las principales ventajas para Guillermo Montoliu, principal responsable de resonancia magnética del hospital, están en minimizar las molestias del paciente, porque se disminuyen los tiempos de exposición y así el diagnóstico es más rápido y certero. Además, reduce el nivel de ruido que esta tecnología generaba. Como novedad, dicha máquina permite realizar estudios del cuerpo completo del paciente en una sola exploración, algo muy importante para los enfermos oncológicos. Y para finalizar, decir que de esta máquina solo existen dos modelos en Europa. Y uno de ellos en el Hospital de la Fe de Valencia. Eso es, bueno, el primero pues, en España. Está muy bien y mira, te puede hacer una exploración, te puede hacer un escáner, un TAC, en un par de horas, en una hora, te lo hacen y te dejan resuelto. Martín, tú y yo, que estamos muy mal de los huesos, tú lo llevarías fatal, porque con lo nervioso que eres, seguro que te mueves dentro del cilindro. A Martín no se le puede hacer una resonancia. Soy un peligro. No. Sí. Él es como Michael Jackson, necesita vivir en su pulmón de oxígeno. Sí, me muevo más que un guisante a la boca de un viejo. Es como un frade. Bueno. De verdad, vamos a hacer un glosario con tus dientes de marfil. Bueno, con tus frases célebres, lo del guisante, de verdad. Guisante verde. Ahora mismo te vas a poner de rodillas y me vas a rezar tres padres nuestros con un Quijote en cada mano, ¿eh? Vale. Acabaré, yo creo que para el próximo siglo. Sí, sí, sí. Al determinado. Sí. Bueno, pues nos felicitamos todos por la llegada de este aparato de resonancia magnética que va a poder explorar el cuerpo humano en una sola pasada. Y eso es importante porque la verdad es que los escáneres son muy pesaditos. ¿Eh? Sí, además que te entra claustrofobia cuando te metes en el túnelcito ese. Sí, sí, sí, sí, sí. Y cuando te hacen los escáneres de cabeza, sí, cuando te quieren explorar el cerebro, muy mal, ¿eh? Te colocan aquello que parece que estás dentro de la peluquería, ¿verdad? Con el secador ese gigante. Leyendo la revista. Y tienes que estar allí un rato y venga, y son dos horas. Y es bueno, muy pesado. Sí, sí, sí. Vamos a intentar también modernizar la medicina y que sea lo menos lesiva posible, ¿verdad? Para los pacientes. Nos alegramos. Este gran escáner, esta gran resonancia magnética, solamente hay dos unidades en Europa, una de ellas en el Hospital de la Fe de Valencia. Estamos de enhorabuena. Tiempo para nuestros oyentes, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Macarena Yagüe, tú puedes pedirnos tú si fuera. Bárbara nos dice que escucha el programa desde el 2001, cuando la vida le regaló la oportunidad de realizar un máster en la Universidad de Santiago de Compostela. Y desde entonces se enamoró del programa y de la ciudad. Nos manda un beso enorme desde Buenos Aires. Bueno, pues un beso también. Tenemos mucha audiencia en Argentina, ¿eh? Muy buena audiencia en Argentina. Además va la hora a favor de ellos. Claro. Claro, claro. Pues venga, un saludo para ti. A ver, Martín Irlio. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no mucho tiempo que viví. No, el correo. Qué disciplinado es, ¿eh? Enseguida se ha puesto la tarea. Sí. Bueno, sí, Francisco Falcón y, por ejemplo, Mon García, pues están encantados con el programa de hoy. Dice Francisco, gran concierto en Jerez este verano. Papá, 47 años esperando a su hijo hasta las 3 de la mañana. Una gran noche, desde aquella noche en Mago está en mi corazón. Y Mon dice, hola Mago y Cebri, os conocí a través del Cebri. No entiendo cómo he podido estar tanto tiempo sin conoceros. Gallas de lo mejor, por no decir lo mejor que he escuchado. Y noche épica, mágica, de las mejores desde que empezó esto hace ya más de 10 años. Bueno, ¿cuántos seguidores tiene Mago de Oz, verdad? Es uno de esos grupos, además ya multitudinario, el heavy, el rock, el mundo celta, el mundo medieval. Estos piratas, la caramba, lo han conseguido, lo han hecho muy bien. Estamos muy satisfechos cómo va la carrera profesional, la carrera musical de Mago de Oz. A ver, Noemí, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Pues yo tengo aquí otra felicitación, pero esta va para la tertulia de ayer de las 4C. Según Pepe, estuvo genial, sobre todo Bruno, que estuvo pletórico. Tuvimos además la suerte de tomar la medicación a tiempo. Sí. Nos medicamos bien y llegamos absolutamente lúcidos, ¿eh? Hombre. Las dos horas, estar ahí dos horas hablando de misterios, bueno, pues muchas gracias. Nuestro esfuerzo, nuestro empeño está en que consigáis el programa perfecto. Ya sé que a veces, pues, no todas las secciones son de vuestro agrado, mejoraríais un poquito aquí, un poquito allá, pero tened en cuenta que la rosa es un todo, dentro de todo. Y claro, pues hay que tener variedad, ante todo variedad. Os agradecemos en todo caso la paciencia y que sigáis apostando por vuestro programa favorito, por la Rosa de los Vientos. A ver, Macarena. Quique quiere un pasaje de la historia de la División Azul, ya que su abuelo estuvo en el frente ruso. Sí. Y dice, bueno, que no le gusta del todo muchas lecturas que se hace a veces de la historia, ¿no? Bueno, pero sobre la División Azul ya lo hemos hecho. Es de lo ya, lo que pasa que este chico es un oyente nuevo. Sí. Y entonces, bueno, pues... Pues es de lo que más reponemos, ¿eh? Uh-huh. En julio... O sea, que está de suerte. En julio, sí, sí, lo tuvimos en antena y lo mismo. Siempre provoca muchísimos comentarios de la División Azul, e incluso hay veteranos que todavía están ahí, que siguen queriendo contar sus cosas, piden la grabación. Sí. Bueno, pues héroes en un lado y en otro, gente que en todo caso luchó por unos ideales, equivocados o no, pero eran jóvenes de 20 años, de 22 años, y bueno, pues tuvieron el afán de combatir por eso en lo que creían, tanto los republicanos que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, como los de la Falange o de otros ámbitos políticos que se alistaron pues a la División Azul para vivir el infierno de Rusia. A ver, Martín. David Fernández. Amigo Cebrián, me gusta cómo marcha la presente temporada. Fernando Rueda, hasta que se sale, las 4C igual. A mi amigo Bruno, quiero decirle que su último libro es genial. Me encanta cuando Fernando Rueda sale por una puerta equivocada. Solo un pero. No me gusta, no me entra en gracia, me aburro y tengo que irme a dormir pepintre. Bueno, pero... Por favor, traed al maestro Sombrita, es genial y le dará ese toque de humor. Hombre, el maestro Sombrita, como todo el mundo sabe, el último vidente y hombre espectáculo del mundo. Pero claro, Pepintre tiene su aquel, tiene como... Cada uno tiene su tiene punto. Como un núcleo claro de originalidad, de surrealismo, que yo creo que va a ir calando poco a poco los corazones de la gente. Y tiene, sí, mucha gente que dice que no pega con la rosa. Yo creo que sí. Yo creo que hay sí. que saberle encontrar el punto, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo además que Pepín tiene ese surrealismo, ese humor, ese sentido del humor, es muy adecuado para lo que plantea La Rosa en ocasiones. Así sin que... imitaciones, sin meterse con nadie. Claro. Es un humor distinto, diferente. Claro, claro. Y además que suscita, oye, que todo lo que dice, aunque dentro de lo absurdo de ese humor, hay ciertas cosas que son totalmente reales. Por ejemplo, el sesquioxido existe. Claro, claro. Muchas cosas de las que cuenta claro. Pepín existen. Entonces te puede suscitar, oye, ¿y existe o no existe? ¿Es sí, real sí, esto? Sí, oye, sí. Vamos a ver si existe la oruga canora. Bueno, Le Luthier, en otro apartado, en otro plano, pero sí. Le Luthier sufrieron críticas devastadoras al principio, que eran aburridos, que no transmitían nada, que no te reías con ellos. Pero a lo mejor simplemente porque no la gente que les criticaba no entendía, ¿no? Uh-huh. Su forma de hacer, su sentido de humor. Es. Bueno, y que lo nuevo siempre de primeras nos resulta extraño a todos. Sí, pero... sí. Bueno, pues Pepín 3 estará ahí y yo creo que al final os va a complacer. A ver, Noemí. Oscar dice, sugerencia para un futuro monográfico sobre los fantasmas y aparecidos en los hoteles. Somos mucha gente los que trabajamos en hoteles y a veces vemos, oímos o sentimos cosas que no se pueden explicar. Hay varias leyendas, pero al compañero recepcionista, Mr. Pulido, le pone de los nervios aquella que se refiere a la vieja del moño. Postdata. Tampoco estaría mal readaptar el monográfico sobre los vampiros. La vieja del moño. Qué historia tan terrible, ¿eh? Sí. La vieja del moño que nos dejó hasta... Bueno, en fin, el... vamos a contar aquí. Sí. Vamos a dejarlo. Hay muchas historias lúgubres en los pasillos de los hoteles. Yo recuerdo una en especial, en Cartagena, en una de mis visitas a Cartagena, donde todo sonaba. Donde todo estaba a punto de ser revelado, donde todo aparecía. Al final es que no habían arreglado las cañerías del hotel y tuvimos una noche toledana, pero de estar de... Bueno, pues sí, hablaremos de los fantasmas en los hoteles. Es muy difícil, es un mundo muy difícil, Noemí. Es terrible. Es complicado. ¿No? No todo el mundo lo puede superar, ¿eh? Yo seguro que no. No, tú seguro que no. Cuéntanos, Macarena. Un fiel seguidor del programa desde turno de noche, del cual desconocemos el nombre, se extraña de que nunca se haya hablado sobre Tim Powers, probablemente el mejor escritor de fantasía histórica de la actualidad. Bueno, le gustaría que comentásemos algo sobre él y alguna de sus obras, sí. Y también propone crear alguna sección fija dentro del programa dedicada a la literatura fantástica y de ciencia ficción. Bueno, pues lo haremos, ya tenemos la zona cero del cine. Con José Manuel Escribano, donde hablamos de cine de fantasía, terror, ciencia ficción, y con literatura, pues también haremos algo. De hecho, esta semana, no la siguiente, con Jesús Callejo inauguramos sección dedicada a los enigmas literarios. Vamos a hablar de enigmas literarios, de esa gran literatura que tanto conoce Jesús, y creo que esa sección también va a gustar mucho a nuestros oyentes. Pero bueno, apuntamos aquí a este gran creador y lo tendremos en nuestras oraciones. A ver, Tintín. Ana García, desde Collado Villalba, en Madrid, dice Martín, me gustaría... Martín. Ese llavero me lo tienes que regalar, Martín. ¿Cómo no me has traído un llavero? ¿Cómo no me has traído más? ¿Te acuerdas, Macarena, que te lo comenté? Digo, no llevaba más suelto. No nos gustó el detalle. A que no nos trae ni un llavero ni nada. Y no nos lo ha traído. Hombre, sí, nos ha traído los bombones. Pero bueno, ni los nada. Bombones. ¿Algo es algo? Sí, sí, esos bombones te dejaron ya bien. Ya sé que no eran Godiva, pero bueno. Bueno, pero estaban dejaron ricos. Buen gusto. El Tintín, sí. Yo creo que tenías que haberlo traído. Bueno, pues nada, en cuanto me pagues el siguiente vuelo a Bruselas, marcho. Eres muy materialista. ¿Cómo la tira, Así no se puede ir por la vida. Bueno, a ver. Venga, Ana García desde Collado Villalba, en Madrid. Esto queda más cerquita. Sí. Me gustaría que algún día tratarais la hazaña de Scapa Flow. Creo que es un tema muy rosa ventero. Un saludo y mil gracias por volver. Es uno de esos pasajes épicos de la Segunda Guerra Mundial y lo vamos a tener muy en cuenta para este año, porque tenemos además el 60º aniversario del fin del conflicto, así que lo abordaremos allá a lo mejor por abril-mayo. Noemí. Miguel, ¿quiere información sobre el rescate de pecios en la bahía de Cádiz? Pues que está muy mal. Yo... está muy mal la cosa. Mira que insisto, pero es que no hay manera. Siempre digo que una estimación en su día hablaba de unos 5 billones con B de las antiguas pesetas hundidos ahí, en esos mares de Dios, en los galeones españoles que transportaban oro y plata desde América. Y hay una barbaridad, hay un auténtico tesoro, una auténtica fortuna. Bueno, casi nada. En esos barcos. Bueno, a ver si alguna vez el gobierno español se pone manos a la obra. Y ya no por rescatar el oro o la plata, sino por rescatar un auténtico legado que nos deja el pasado, claro. Que están ahí en esos barcos y bueno, pues se podía hacer una cantidad de museos enorme por toda la costa española con aquellos buques, más de 5.000 se presume que puede haber hundidos en el océano Atlántico, así que incluso también en el Mediterráneo, claro, por supuesto. Vamos a ver si se ponen las pilas, pero en la bahía de Cádiz, con todo lo que pueden rescatar, incluidos barcos de la batalla de Trafalgar, la que se libró en 1805 entre la escuadra franco-española y la inglesa, hay algunos barcos detectados como el Rayo, que lo pueden sacar a flote, pues a ver si se ponen las pilas, caramba, que no cuesta tanto. Pues sí, deberían hacer una expedición y sacar todo de allí. Oye, vamos a enviar a Martín para que vaya señalizando los lugares. Voy poniendo balizas. ¿Balizas? Bueno, Martín va a estar ocupado, si tiene que ir a Teruel y luego a... Sí, pero... Bueno, pero puede con todo. Es muy hiperactivo, no, ¿eh? No, es que es tuno. Sí, es tunante. Diles, Macarena. Pues Manuel quiere proponer que se analice históricamente la película del Rey Arturo, que está pues tan de actualidad por su estreno en los cines. Sí, bueno, pues... Habíamos hablado que alguno fue a verla, ¿no? Sí. ¿Mande? Sí, fuimos a verla. No, vamos, Noemí y yo, cada uno un día separado. Pero separados. Juntos separados. Separado. Ah, bueno. Y nada, muy bien, está muy bien la película. Sí. Aunque dicen que hay ciertos detalles que no son... Muy fiables, ¿no? Muy fiables, no. Correctos en el tiempo, etcétera, etcétera, como por ejemplo el uso de la ballesta. Sí. Pero en general está muy recomendable la película. Sí. Bueno, es un momento de batalla. ¿Y el contexto histórico, siglo VI? Muy bien, hablábamos del mago Merlín, ¿verdad? También, sí, ¿no? De los pictos. De los pictos, o sea, que lo mezclan un poquito todo. O sea, es una versión diferente a la que estamos acostumbrados, porque yo, por ejemplo, tengo la referencia de la película de la Disney, de Merlín el Encantador, y pues te esperas como algo más medieval, pero no tiene nada que ver. La Disney... Ha quedado ya muy atrás. Claro, es como sacar a Pluto o cosas de esas, ¿no? Es como todo muy bonito, muy colorines, claro. Muy árabe. Sí, muy tierno, pero nada. La magia, Merlín, todo eso, no. No, está muy bien la película. Bueno, si me la enmarcan en el siglo V, siglo VI, vamos bien. Sí. Luego aparece el Stone Age, ahí el final, uh-huh. Una especie de... Sí, el ritual. O sea, que históricamente sí, luego ya los detallitos o lo que se comenta, ¿no? Eso es. Bueno. Pero está muy, muy fiable, muy bueno, bonito. Bueno, pues nada, el Rey Arturo va a ser de que sí. Amigos, estamos muy preocupados. Ayer hablábamos de la pizza gigante de 35 centímetros, a ver dónde la podemos meter. Y bueno, pues ya sabemos, elástica, que se pueda doblar, muy jugosa en todo caso, la pizza italiana legítima. Ahí estamos. Y esto nos hacía pensar que bueno, la gente sin escrúpulo pues sigue abundando, sigue dando muestras de su actividad. Vamos a contar un caso cruel, Noemí. Es un caso cruel. Sí, ¿cuál de ellos? El primer caso cruel. ¿Por cuál empezamos? El primer caso cruel. ¿El cartero portugués? No, el otro caso cruel. ¿El de Batman? Sí, el de Batman. Antes hablamos de los cómics, tan contentos que estábamos con nuestro disfraz de Batman. Claro, pero es que esa estela. Batman se ha tenido que poner de rodillas ante la reina, ante su graciosa majestad, Isabel II. Está de capa caída. Sí, le ha escrito una carta, Batman. ¿Una carta? Sí. No sabemos si la ha recibido o no. Yo creo que hay un complot para derribar la monarquía británica. Sí, o sea, es una conspiración. Quieren acabar con la reina a sustos. Bruno puede hablar acerca de ello, sí, ¿no? Sí, sí. Cuando no la cuelan a uno en la habitación, se cae del caballo. En fin, y la cuando no tiene... se le cae el bolso y sale el general y se deja lleno el cuerpo de roces. Cuando no la saluda Batman desde la ventana. Cuando no la saluda Batman desde la ventana. Quieren acabar con ella porque saben que Charles no da la talla. No, claro. Tiene que poner a Guillermo. Pero Guillermo también tiene su aquel. ¿Quién era el...? Ah, no, el otro era Harry. No, Harry. Harry Potter. Tiene más aquel, es Harry Potter. Harry Potter, sí. O Harry Petas, como le llaman. ¿Guillermo no tiene pasado? Pues... como su hermano, ¿no? Por lo menos no se sabe. O lo esconde muy bien o no tiene. Guillermo es el primogénito, ¿no? Pero se dijo que había estado liado con Britney Spears. Pero bueno, pero esto es tremendo. Bueno. Que le gustaba Britney Spears. Pero bueno, a estas alturas... cumpleaños y todo, ¿no? ¿Quién no ha estado liado con la Virgen del Pop? Bueno, eso de Virgen... No, ya. Martín. Eso es. De Martín no tenemos... La tenéis que presentar, hombre. Es un tuno. Bueno, pues Batman se presentó ante la reina, la dio un susto y ahora la pide perdón, ¿no? Sí, porque se coló el pasado día 13 en el palacio para protestar. Su padre de familia y, bueno, pues quería protestar por los derechos de los padres separados. Pues sí. No le parecía bien la ley vigente y dice, pues voy a protestar vestido de Batman, me encaramo a Buckingham Palace. Bueno, esto ya tenemos tradición en España, ¿no? De alguno que se viste de Superman, ¿no? Para... Sí. De abeja, sí. Así que el hombre, pues claro... se puso a pensar, dice, bueno, creo que no he hecho muy bien con esta situación, entonces le ha pedido perdón. Dijo, cielos, vamos, en inglés, heaven. Por tu tatis. Feliciano. Isabel. ¿Cómo fue aquello de Ruiz Mateos? Fue tremendo. Bueno, esa es una de las historias para la democracia, ¿verdad? Es una de las mejores imágenes de la televisión. Cuando hagan los 50 años de democracia española, saldrá Ruiz Mateos dándole con el pastel o dándole al boyer, ¡que te pego! ¡Yo te pego! Esa imagen no puede faltar. Y el otro hombre diciendo, ¡agresor! ¿Cómo se le ocurría decir solo agresor, ¿no? Porque podría haber llamado a otra cosa y le estaba el otro dando el mamporre, ¡agresor! Coño, pues ya sabemos que te está agrediendo. Defiéndete, dile algo, ¿no? Ahora sí. Expláyate un poco. Claro, pero yo te pego. Que te pego leche. Bribón, bribón. Ay, señor, qué grandes momentos. Ay, pues sí, pues sí. Bueno, este hombre no ha llegado a tanto. No. Le ha mandado una carta a Isabel II pidiéndole perdón por su situación, pero también le ha mandado, hay que decirlo, un formulario. Sí. De Padres por la Justicia, para ver qué le parece la situación de la ley. Quieren acabar con ella, ¿eh? Está claro. Quieren acabar con ella. ¿Cuántos años tiene ya la reina? Vamos a ver, se nació en el 26 y tiene ya 78 años. Fíjate. Ya tiene una edad, ¿eh? Hombre, considerable. Sí, sí, sí. Bueno, pero es longeva. Sí, claro. Viene sí. de una familia longeva. Puede aguantar y, claro, no abdica porque, claro, lo que viene detrás... fíjate lo que viene detrás. Bueno, total, que le ha mandado un cuestionario y Santa Pascuas. Y sí. Y la reina ya se lo responderá a ella o a... Hombre, digo yo. O a lo mejor mandar a su asistente personal y sí. algo de eso. Lo que no sabemos es cómo llegó la carta, ¿verdad? Pues nada. ¿Entraría volando por la ventana o algo? No, o si lo llevó este cartero portugués en burro. ¿El cartero portugués? Claro. Bueno, sí, claro. Pero le quedaría un poco lejos. ¿Ustedes piensan que los burros han dejado ya de tener uso práctico? Miren este burro portugués. Ay, qué barbaridad. Cuéntanos qué pasa con esta biografía singular. Bueno, pues un cartero del sur de Portugal se ha comprado un burro para entregar el correo. Del Algarve, por ahí. Sí. Se ha comprado el burro. Pero se quiere comprar 4 más. O sea, va a montar una franquicia de burros de correo. O sea, quiere hacer un negocio de sí. eso, ¿no? Dice que va un poco más lento, pero que su espalda Hombre. Se lo agradece. Algo más lento, sí. Tiene que ir. Hasta bueno. ahora hemos visto a carteros en bicicleta, hemos visto a carteros en motocarro, en moto, con la Vespinillo, hemos visto carteros bueno, con en carro coche. De la compra, que también los de aquí. Con carro de la compra, sí, es verdad, y la publicidad, los sí. carteros comerciales, ¿verdad? Sí, vale, con su carro de la compra. ¿Y por qué echan 5 panfletos en cada buzón? Ya, yo también me hago esa pregunta a veces. ¿Por qué tenemos que enterarnos de lo que ocurre en Carrefour en 5 ocasiones, ¿no? En el mismo día. Hombre, porque siempre así te llega mejor el mensaje. Eso es indiscutible. Claro, ya, por si acaso. Ya. O por si hay más personas en casa, ¿no? Pero una para cada... Reparten la publicidad. Sí. Y la pueden ver todos al mismo tiempo. Uno para cada unidad familiar. Sí. Yo me acuerdo cuando era joven y vivía en mi barrio de La Lipa, que había una tienda de papeles pintados. Cuando había papeles pintados, yo no sé si habrá. Pero bueno. Y entonces, claro, daban a los chicos del barrio un taco para que lo repartieran a comisión, no sé si le daban 50 céntimos por cada papel, ¿no? Uh-huh. Y claro, veías los buzones hasta arriba, ¿no? O sea, en cada buzón veías un taco inmenso de claro. papeles pintados. Se acababan antes, ¿no? Sí, pero es que luego ya salías a la calle y veías que en la alcantarilla había como... Y claro, ya te llevaba eso a la duda. Y dices, claro, pues, ¿también quieren repartir por el subsuelo? Y luego ya veías que directamente tenían ni la alcantarilla, ¿no? Todas las calles estaban empapeladas, ¿no?, de aquello. O sea, que era una forma muy eficaz de hacer publicidad, porque todo el mundo, al final nos enteramos todos que existía que había eso. Papeles pintados. Sí, claro. Bueno, entonces, ¿con el burro bien? ¿Con el burro bien? ¿Cómo se llama el burro? Pues todavía no le ha puesto nombre. Bueno, pues le vamos está a poner. Está en ello. Yo creo que se va a esperar a que... Sellito. A que los 4. Sellito. Sí. Sellito. Es un buen nombre. ¿Eh? ¿Qué ya está bautizado. El burro Sellito. Sellito, sí. El burro, pues nada, vuelve a tener su función... útil, y con este cartero encima. Es muy pesado el cartero, vamos, me refiero, si tiene mucho... Bueno, habrá que preguntárselo al burro. Sí, está muy bueno. Bueno, pues hasta aquí Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola, Macarena Yagüe, Martín Espósito, Noemí Bozo y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Espero que hayáis estado bien, disfrutando de la radio en vivo y en directo, en la compañía siempre de La Rosa de los Vientos, como siempre en Onda Cero Radio. Llega nuestro compañero, nos pone al tanto de la actualidad y luego lo mejor de Goma Espuma. Nada más, hasta mañana, que se dé bien.